La música está enredada en tu vida y solo vos conocés esa lógica secreta que está detrás de tus pasiones musicales. Sabemos que hay algunos temas que solo son significativos para vos, por alguna emoción cifrada en tu pasado que es único. Infernet quiere conocerte, cortar por el cartílago y hacerle una autopsia al DJ mutante de tu corazón. Porque nos interesa saber qué parte de vos es la que une esos dos temas que no tienen nada, pero nada que ver. Infernet presenta Pegados con Moco. Hace 20 años que no veo a mi abuela. Hace esos años que no piso el campo, que no cruzo ni huelo esos pastos, ni me ilumina ese sol misterioso de las 6:00. Era chico, y junto con el fuego donde se hacía el asado, sobraban las guitarras y los cantos, las historias de lobizones y pomberos. Las empanadas se hacían al horno de barro, los quirquinchos en la parte de atrás de la casa, debajo del ombú y al lado del tronco más viejo del mundo. Mi abuela era alegre, inquieta. Tomaba yerba mate con los hijos y bailaba samba con los nietos. Como lo hacía mi abuela, si me parece verla, pañuelo al aire volar. Si me parece verla en las trincheras, perfume y agua para el carnaval, corazones ardientes, las trenzas de las mozas que salen a campo, en mi potrillo, conocí a la hija de la vecina. Recordar su nombre me es imposible, pero no su cara. Una especie de ángel, de estrella del sur. Iluminó con sonrisas esa tarde. Me mostró cómo se esconde el agua bajo las piedras y por qué los caracoles tienen sus tiempos para andar. Le quise regalar una brújula, por si se perdía. Pero me dijo que se guiaba por el sol, por el viento y por el silbido de un indio perdido. Un indio que perdió su lugar. Hoy veo esa brújula y me pregunto si yo soy aquel indio perdido que silba buscando mi tierra perdida. We'll be right back. Agradecemos eternamente a Javier Del Estal, gran oyente que ha mandado estos dos temas que nada tienen que ver el uno con el otro, pero que tienen una historia que los une. Por eso es importante para él. Recordá que vos también puedes hacerlo mandando mensajes privados a Infernet La Radio en Facebook y mandarnos tus dos canciones que nada tienen que ver, pero que se unen en el sentimiento más anal. Mandalo un poco que lo comemos. Hola, mi nombre es Mirta Legrand y escucho Infernet. Porque este programa trae suerte. Infernet. A mí, amigo, me reca Infernet, ¿sabes? Porque ¿sabes qué pasa? Los guachos son re piola. Cambiame la lengüeta, que esta ya está empapada.